podcast 148 del programa Confusión en Radio Esperantia. La música debe escucharse a media luz, a fin de que la atmósfera musical no se vea alterada por las sensaciones visuales. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu podcast, Confusión en Radio Esperantia. Tenía previsto haberlo grabado hace ya un par de días, pero me ha ocurrido una cosa muy curiosa que te la voy a contar así brevemente para que veas que estaba más o menos justificado, pero no te preocupes que los cuatro que tenemos previstos para este mes de octubre van a caer y sin problema este ya es el tercero. Y nada, que vamos a buen ritmo. Pues resulta que hace un par de días me duché bastante, a menudo, pero no sé por qué me cayó agua en un oído, en el oído izquierdo. Y bueno, he estado casi como un par de días medio raro y que solamente oía por el oído derecho. Y bueno, era una sensación tan extraña, estuve cambiando auriculares, digo, pues no sé, serán estos auriculares que fallaran y tal. Y después de cambiar tres o cuatro, pues digo, a ver si va a ser el oído. Y realmente era el oído. Y estuve pues ahí diciendo, pues nada, mejor espero un poquito, aunque ya lo tenía preparadito. Y nada, que aquí lo tienes, podcast 148 del programa Confusión en Radio Esperantia. Espero y deseo que te encante, tanto como a mí prepararlo y también grabarlo. Como siempre, te agradecemos enormemente el que nos apoyes, que estés ahí escuchando, que estés descargándote los podcasts, que nos preguntes cosas, que nos mandes emails, que escribas comentarios. Eso, poquitos, pero tampoco pasa nada. Yo soy consciente que a la hora de escribir comentarios, pues la gente es un poco vaga. Yo soy el primero, ya te digo. Y entonces, pues eso lo comprendo perfectamente. Con que lo escuches, con que te lo descargues, con que participes con nosotros, con que compartas todo este tipo de música, ya nos basta. Ya sabes, las direcciones habituales, que comenzamos siempre recordándolas, la del correo fácil, radio@esperantia.com. Repetimos, radio@esperantia.com, para todo lo que desees. Y la madre de todos los enlaces, desde donde podrás ir acudiendo a un lugar o a otro, donde por supuesto están todos los podcasts de Radio Esperantia. Esperantia.com. Con ese enlace que sepas ya lo tienes todo listo. Y además nosotros pedimos una dispensa papal y nos dijeron que no hacía falta que pusieras las 3 W's. Simplemente con poner Esperantia.com pues ya puedes entrar perfectamente. Pues nada, como siempre, la bienvenida en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Hoy hemos elegido una portada de un magnífico trompetista, un trompetista excepcional de Detroit, Michigan también, un súper trompetista y un álbum que, ya te digo, me sorprendió la primera vez que lo escuché. Esto tenía muy buena pinta, fue allá por el año 2006, se llama Race Biggs, el trompetista, y el álbum For the Love of It. Nos hemos quedado con tres temas, aunque ya te digo que este álbum lo llevo unos días escuchando en el coche, de pe a pa, enterito, y es impresionante. Ya te digo, muchas veces pues te sientes obligado a elegir 3-4 temas para no dedicar un monográfico en el podcast a un intérprete, pero bueno, los tres que he elegido para esta ocasión, el trompetista Race Biggs, del que luego te hablaré, pues creo que están más o menos en la línea y que definen un poquito lo que hace. Hay un poco de todo, los tres temas, y seguro que te va a encantar. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una nueva edición, la 148, casi nada, de Confusión en Radio Esperanti. Espero que lo disfrutes, espero que lo pases muy bien. Y ya sin más, comenzamos. Race Beaks. Esto se llama My Melody, con el tema que hemos decidido comenzar de este fantástico trompetista de Detroit. Bienvenidos. Trompetista de Detroit, y este álbum del 2006, For the Love of, y de un trompetista excepcional. Tiene un hermano que se llama Travis, que toca el violín, aunque nunca tocamos juntos. Y bueno, para que te hagas una idea, pues él ha estado como trompetista con B.B. King, Martha Ripson de Vandellas, los Temptations y bueno, un montón de gente con la que ha viajado prácticamente por los 5 continentes. Prueba suerte por libre, y este es una verdadera joya de álbum, Race Beaks, For the Love of It. Y este My Melody, con el que hemos comenzado y hemos abierto este podcast 148 del programa Confusión en Radio Esperantia. Por cierto, la frase con la que hemos comenzado no es nuestra, quisiéramos, es del novelista y el ensayista francés Stendhal. Pues con él hemos comenzado y escucharemos un par de temitas más, un trompetista de estos que nos encantan y que suenan así de bien. For the Love of It, álbum del 2006 del trompetista de Detroit, Ray Biggs. Y seguimos en Confusión y nos vamos con un tema que no te lo voy a presentar porque lo conoces demasiado bien. Y bueno, no me equivoco, creo que no existe nadie en el mundo que no lo haya escuchado, pero una versión especial, ya verás qué bien suena. Son las versiones que realizan Hidden Beach Recordings con los clásicos Unwrapped Este es el volumen número 4, casi nada. El título, pues el de siempre, Rappers Delight, en confusión, en el número ya 148. Seguimos con otro trompetista, algo más comercial que Royce Biggs y que suena así de bien. Esto se llama Hold Me Close, Jeff Jarvis. Es del 98. Se llama Following Footsteps y se lo firma el trompetista Jeff Jarvis. Aquí encontramos a las vocalistas Nicky Richards, Lenny Groves o Willie, al saxofonista Bob Minzer, al también saxofonista Ernie Watts, al teclista Matt Harris o al guitarrista Freddy Washington, el Hugo Chancler, ese pedazo de batería se encarga de los tambores, y Brian Kilgore de la percusión. Un gran trabajo del 98, Following Footsteps, la música de Jeff Jarvis en confusión. Y recordamos, radio@esperantia.com, nuestro email radio@esperantia.com, y nuestra página principal, como siempre, esperantia.com. Desde ahí puedes entrar a todo lo que desees, podcast y otras cositas, incluso el blog o noticias locas. Jingle y continuamos en Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Que si te sonará Philip Bailey, The Stylistics, Cyndi Lauper, Michael Bolton, Anita Pointer, Freda Payne, Jermaine Jackson, etc. Y ha tocado con gente como Whitney Houston, Josh Michael, Ice-T, Lionel Richie, Erwin and Faya, Clarence Clemons, Warren Hill, uno de los grandes, Preston Glass. En este álbum toca las teclas, hace las voces, los coros y un montón de cosas más. Su álbum del 2010 que se llama Color of Life, además está muy muy bien rodeado. Preston Glass, su álbum para 2010 que también te presentamos aquí en Confusión. Que ya sabes que no le damos excesiva importancia a los estrenos ni a las primicias, ser los primeros en presentarte algo. Seguimos. Vamos con una teclista también que se llama Lynn Von Taden. Música muy tranquilita de esta teclista norteamericana, Lynn Von Taden. We'll be right back. pasado 2009, lo firma Lynn Von Taden, teclista norteamericana, se llama Tonight, y lo que escuchas, Into the Light. Como tenemos un poquito de tiempo, te recordamos las fórmulas que tienes sencillitas para contactar con nosotros si lo deseas. Si no lo deseas, no tienes que hacer nada absolutamente. Pero si lo deseas, pues radio@esperantia.com, radio@esperantia.com es nuestra dirección de email. Repetimos, radio@esperantia.com, sencillito. Y si deseas entrar de lleno en todas nuestras páginas, el blog, los blogs alternativos que tenemos, el podcast, por supuesto, pues ya sabes, la dirección es la de siempre, esperantia.com. Esperantia.com, no te pongas W ni HTTPS ni nada. Nosotros lo hicimos sencillo para que no hubiera muchos problemas. Simplemente pones en el navegador esperantia.com y entras sin ningún tipo de problema. Recuerda, esperantia.com. Y si acabas de llegar, pues esto es Confusión y concretamente es el programa número 148, música diferente, jazz, funk, rhythm and blues, música social, new age y fusión, como dicen nuestros jingles. Despedimos a Lynn Von Taden y nos vamos con Full Flava. Seguro que te suena también este tema. All that's new and true and gay. Easy living when we're giving what we know we're dreaming of. We are one, having fun, walking in the glow of love. So clear by a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fear, talking in that glow. El tema original era de los italo-norteamericanos Exchange. Y el vocalista de ese pedazo de tema, The Glow of Love, la traducción sería El calorcillo del amor, era el desgraciadamente fallecido Lazar Bandros. Si pones en YouTube Lazar Bandros, pues verás una actuación excepcional de Change con Lazar Bandros y algunos que quisieron sumarse a la actuación. Una verdadera pena. En el 2003 nos dejó Lazar Bandros, un vocalista con una voz prodigiosa, aunque aquí la escuchamos en la voz de Didi Donna Gardner. Full Flavor son los que lo firman, que no es ni un grupo ni un señor, es un sello discográfico de R&B, de soul, funk, cosillas de estas, y que de vez en cuando pues lanzan recopilatorios que se llaman así, Full Flavor. Esto se llama Music of My Way of Life. Full Flavor, The Glow of Love, el original de Change y de ese pedazo de vocalista Lazar Bandros, desgraciadamente fallecido en 2003. Pinkel, y seguimos. Interpretar la siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radio.esperantia.com. Oh, 2006, como te comentamos, es el que hemos elegido este número 148 de Confusión para portada. Se llama For the Love of It y lo firma el trompetista Ray Spitz, un señor que ha tocado con Martha Reeves, te lo he repetido antes, B.B. King, Smokey Robinson, un verdadero monstruo. Esto se llama For the Love of It, es precisamente el tema que le da título a este álbum del 2006 del genial trompetista Ray Spitz. Una verdadera joya, como puedes apreciar. O sea, otro temita de Ray Spitz aquí en este programa Confusión de hoy, que espero que te esté encantando. Nos vamos con algo más tranquilito. Un saxofonista toca el saxo soprano, igual que Nayin, se llama Donald Johnson. Take you there. Y esto es Reza por mí, Pray with me, en Confusión. De Donald Johnson y este álbum Take You There. Es un saxofonista, toca el saxo soprano, el mismo que suele usar, por ejemplo, Nayi, con el sonido tan característico. Ya te comenté que le pregunté a un amigo que toca el saxo que porque los saxofonistas se decantaban, habiendo siete tipos de saxo, por dos, y decía que eso tenía mucho que ver con las boquillas, que dependía de una boquilla de otra, pues te inclinabas, pero que en la práctica puedes tocar exactamente los siete tipos de saxo, pero que a la hora de embocar, pues se especializan como en dos y como mucho en tres. Eso es lo que me contó. Yo de saxos no tengo ni idea, solamente que sé que lo inventó un señor belga llamado Adolf Sachs. Tenéis su nombre y poquito más que 7 tipos. Donald Johnson, Take You There, y este Reza Por Mí, Pray With Me, en el número 148 de Confusión. Nos da tiempo para recordarte el email radio@esperantia.com. Repetimos, radio@esperantia.com, y también la página que tenemos, esperantia.com. Desde ahí tienes acceso al podcast, al blog y a un montón de cosas más, porque ni yo termino de aprenderme todo lo que hay dentro. Ahora toca un jingle y después continuamos con otra maravilla, estas que he ido descubriendo y que suena muy bien, muy bien. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Cosas que encontramos en el Hidden Beach Recordings Presents, el Unwrap, concretamente el volumen 4, del que también escogimos el Rapper's Delight, con esa versión tan pintoresca que escuchamos al comienzo del podcast. Esto se llama Lean Back, y los músicos todos de estudio haciendo verdaderas virguerías con versiones, dándoles ese toque espectacular. Me parece que de los Unwrapped del Hidden Beach Recordings hay como 7, 8 o 9 o 10, no sé, una pasada. Y en todos encuentras verdaderas gozaditas. Seguimos. Con este tema despedimos este pedazo de álbum, For the Love of It, de Race Biggs. Esto se llama Laughing Your Heart. Ya verás qué bien suena. One more time. Viene Rice Biggs, el trompetista, y este álbum del 2006, For the Love of It, que hemos elegido como portada para este número 148 del programa Confusión. El que un músico intérprete aparezca en portada tampoco significa nada, porque hay que elegir uno, pero siempre dedicamos un poquito más de tiempo y quizá pues algún temita más, aunque hay programas en los que algún músico no ha sido portada y hemos puesto tres o cuatro temas simple, o sea que tampoco tiene un significado tan importante. Rice Biggs, For the Love of It, un pedazo de trompetista de Detroit, Michigan, y si observas últimamente estamos encontrando mucha gente magnífica de esa zona de Detroit, en Michigan, la zona de la Motown. Desde luego, por escuchar música y por quedarse con las coplas, pues no será. Jingle y seguimos aquí en Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. said this is living? Born with a spoon in the mouth, it wasn't given. Write my own life, who said this is written? Never settle for less, so take what is given. Yeah, I got to eat, so I fight for my meals. Want you jazz to that, music by D Mills. Beats piano playing, still see on the rock. See, we just don't stop, we just don't stop. Who said we not living? Cause my house is not on the hill. Lotto ticket, just cause I didn't hit the mill. How you do it? The kid is versatile with skills. Yeah, and that's the way we keep it real, come on. Manhattan 2.0 es el título del álbum del 2009 de The Mills. Lo que me costó encontrar cómo se llamaba, David Mills. Todo firma como The Mills, The Punto Mills. Y esto es una gozada que se llama This in the Living. Un álbum excepcional de este fantástico multiinstrumentista, productor y compositor de Nueva York, David Mills. O como a él le gusta que lo llamen, de punto Mills, Manhattan 2.0. Seguimos, esto te sonará porque lo hemos puesto ya, creo que alguna vez aquí en Confusión. Un pedazo de álbum, One of Many Nights, es el título del álbum del 91, de un pedazo de banda. Es Oasis Band, Mary Davis como vocalista, Jimmy Jan, Terry Lewis en la producción. Casi nada. One of Many Nights. I was innocent, and in more ways than one I really am. Oh, fool, as I lay with you, that a strong man. We'll be right back. muchas noches, One of Many. De este pedazo de banda, la SOS Band de Atlanta, Georgia, una banda excepcional, la que escuchas es la vocalista Mary Davis. Y la producción de los monstruos Jimmy Jan y Terry Lewis, que lo fueron de la banda The Time junto a Prince y tantos otros. ¡Qué maravilla de música! Funky de este elegante, elegante. Elegante sería el adjetivo que mejor define a la SOS Band. Y este álbum del 91, One of Many Nights. Casi nada. ¡Qué pasada! Y ya vamos poniendo punto final, nos quedan un par de temitas. El siguiente, que es de un pedazo de teclista, un pianista excepcional de Carolina del Sur, David Edgerton, que nos echará una mano, nos pondrá la musiquita de fondo para despedirnos. Despediremos a una banda, pues algo exótica, digamos. Pero bueno, será dentro de los casi 5 minutillos que dura el tema de David Edgerton. Como tenemos tiempo, recuerda radio@esperantia.com, nuestro email radio@esperantia.com, y el enlace al que debes entrar para encontrar toda esta música y muchas cosas más, esperantia.com. Repetimos, esperantia.com, y el email radio@esperantia.com. Más fácil imposible. David Edgerton, fíjate que bien suena este pedazo de teclista. Porque ya está Judito y desde los 3 años se familiarizó con este instrumento. Ya en el colegio hacía los arreglos para la banda de su clase y de su colegio, esas bandas típicas americanas, pues él se encargaba de hacer los arreglos cuando era muy, muy jovencito. Impresionante. David Edgerton, al que le dedicaremos el siguiente podcast con la portada y este fantástico trabajo Called to Play, llamado para tocar. David Edgerton es de Carolina del Sur, un virtuoso del piano que suena, como puedes apreciar, muy bien, muy bien. Y con el que ya pues ponemos el punto final. Ha sido un verdadero placer, como siempre, estar contigo compartiendo este tiempo de música y algo más en Confusión. Ya sabes, dentro de poquito volvemos para cumplimentar el último podcast de este mes de octubre. Hoy sí que hemos sido fieles y hemos cumplido la palabra de al menos hacer uno cada semana. ¿Qué te digo? Que es un verdadero placer, como siempre, estar contigo y estar compartiendo pues todo este montón de música juntitos tú y yo, allá donde estés, detrás de un mini reproductor, detrás de tu ordenador o detrás de un pedazo de radio cassette de estos tamaño king size. En definitiva, que te seguimos agradeciendo el apoyo, los emails, los comentarios y todas esas llamadas que nos haces a que sigamos en la brecha proponiendo todo este tipo de música. Como siempre te decimos, la vida sigue siendo maravillosa. Hay días blancos, otros días negros, otros días grises, pero hay que verlo todo desde el punto de vista de que todos los días sale el sol y que un día malo pues le sucede uno bueno y viceversa, o sea que no hay que preocuparse, o sea que todos los días llega un nuevo comienzo y, como decimos desde hace tiempo, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad, y te aseguramos que creemos en ello. Desde la realización y presentación y en nombre de todo el equipazo que hace posible este programa, recibe el cordial saludo de quien ha estado contigo, Fran J. Saavedra. Terminamos recordándote las fórmulas para contactar: radio@esperantia.com, radio@esperantia.com, nuestra dirección de email. Y si quieres escuchar este podcast o el resto, que tenemos ya pues cerca de 160 o más, pues con entrar en esperantia.com lo tienes así de sencillo. Que te digo que en unos días grabamos ya el siguiente y lo podrás escuchar bien en directo o bien en formato podcast como el resto. Y para la despedida te dije que habíamos elegido algo exótico, pues es un quinteto de Corea del Sur. Me parece que es la primera vez que ponemos a alguien de Corea del Sur, y en este caso es un grupo de funky, así muy curioso, que llama la atención. No es el típico funky, pero suena muy curioso. Se llaman Gifla, así, y mi coreano ya sabes que no es muy bueno. Así que, perdóname por la pronunciación, se llama Ha Jon Me o Jon He. Ha Jon He. Gifla, bye bye, hasta prontito en Confusión. Gifla. Come on. Do it right, I make it all right. Do it right, I'm naturally, ooh, I'm all. You For me.